Hola, mi nombre es Marco, soy parte del Ministerio Miracles and Wonders. Esta predicación fue hecha en el Centro Cristiano de Pomona. Si usted los quiere contactar, su dirección es 423 Norte Main Street, Pomona, California, 91768. El título del mensaje es Someterse a la Palabra de Dios. Muchas gracias. Si tiene usted una pregunta, nos puede contactar a info@mawministries.com. Gracias. Mañana, porque nos tienes aquí en este lugar y queremos adorarte, Señor. Queremos recibir de ti en esta mañana. Queremos que tú hables a nuestro corazón. Estamos desesperados por escuchar qué es lo que tienes para nosotros en este año 2009. Te damos gracias, Padre. Y lo que venimos en esta mañana es a honrar tu nombre y a glorificarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, ¿no? Puede tomar asiento. Le voy a pedir que abra su Biblia en Génesis 22. Génesis 22. Vamos a hablar un poco de la historia de Abraham. El Señor puso esto en mi corazón desde hace unos meses atrás. Y he estado meditando mucho sobre esta palabra y yo quiero decirle que esta palabra yo la tomé mucho para mí, para mi vida, porque llegó en un momento muy especial para mí, una situación que yo estaba ahí con una aflicción y estaba pensando, no encontraba qué hacer. Entonces estuve ahí orando, intercediendo, y el Señor habló esto a mí, esta palabra, y vamos a leerla en Génesis 22, del 1 al 13. Se las voy a leer. Dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En el 3 dice: Y Abraham se levantó muy de mañana y enabalcó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. En el 7 dice: Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. En el 9 dice: Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y puso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. En el 10 dice: Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Esta es una historia, yo creo que ya muchos sabemos la historia de Abraham y lo que pasó en ese momento cuando él le tocó hacer ese sacrificio, pasar por esa prueba. Entonces déjeme decirle que para mí, yo me encontraba en una situación un poco difícil, porque no era algo tan grave, pero estaba yo meditando un día, fue en a finales de agosto. Entonces estaba pasando por algo yo ahí, pensando sobre mi matrimonio, algo muy personal mío. Estaba pensando en mi matrimonio, en que debía casarme, en que el Señor me dijo: tienes que casarte, mijo, ya es tiempo de que tienes que hacer este paso importante para poder estar bien delante de mí. Entonces yo estaba pensando mucho y porque da la casualidad que tenía que hablar con los suegros. Ya usted ya sabe que ya era hablar con los suegros, ya otra cosa. Entonces estaba pensando yo en eso y estaba preocupado porque tenía que hablar con ellos. A lo mejor ellos se iban a molestar, se iban a disgustar, porque habían cosas que mi esposa estaba esperando sus documentos y varias cosas. Entonces, si eso se llevaba a cabo, era muy difícil que eso se llegara muy pronto. Entonces, y yo estaba pensando mucho en el trabajo, y estaba meditando y no había qué hacer. Y yo dije: Señor, ¿qué hago? Tú has hablado de mi vida, yo tengo que tomar este paso, porque es algo muy importante. Cuando el Señor habla a nuestro corazón, cuando el Señor habla a nuestro oído y escuchamos, a veces que nos hacemos los sordos y ya nada más decimos: no, pues no. Pero cuando Dios habla, Él manda. No dice: pues crees, mijo, que puedes, mira tú si crees que te conviene esto. No, Él manda que uno debe de hacer las cosas, y ahí depende de nosotros si somos obedientes o somos sumisos. La obediencia es relativa, pero la sumisión es completamente sumisión. Entonces yo estaba pensando y yo dije: Señor, ¿qué voy a hacer aquí? Me encuentro en una situación bastante ahí entre la espada y la pared, porque ¿qué me van a decir mis suegros y su familia? Y todos se van a levantar en contra, y pues yo no sé qué hacer, y desobedezco tu palabra. Entonces, y en ese momento yo estaba pensando, y vino Dios y me dijo, yo lo sentí bien claro, hermano, lo sentí bien claro. Me dijo: ¿qué pasó con Abraham? ¿Quién era Abraham? ¿En dónde estaba él? ¿Y quién le habló a Abraham? ¿Qué pasó cuando Dios le dijo: vete de tu parentela? Él estaba con sus padres, él estaba ahí con su familia, él estaba ahí con, tenían una buena vida ahí, estaban bien cómodos donde estaban. Pero Dios le dijo: vete de tu parentela, aléjate, vete de tus padres, que yo te daré, pero simplemente tienes que irte de ahí, muévete de ahí. Hay momentos que el Señor nos dice: muévete de ahí donde estás, del lugar donde estás. Yo quiero que estés aquí al lado mío, quiero que me sigas y busques la dirección que yo te he dado. No te desvíes, no te hagas el sordo que no me escuchaste. Entonces, y se me vino eso, y yo empecé a escribir. Y entonces, cuando Abraham se acercó de sus padres, donde su papá, y le dijo: yo escuché una voz del cielo, no sé, alguien me dijo que me tenía que ir de aquí contigo, papá, no sé, yo me tengo que ir. Entonces, y su papá ya estaba bien avanzado de edad, y su hermano empezaron a decir: ¿cómo? ¿Quién es ese que te ha hablado? ¿De dónde salió? Esa es una locura. ¿Cómo es que alguien vino y te habló un día y que ahora te tienes que ir de la casa? Así nomás. Y te tienes que llevar a la gente, y quién sabe para dónde, y no, ¿a dónde está la dirección? ¿Cómo se llama esa gente que te dijo? Y ya empieza la confusión, y comienza la confusión y todas esas cosas. Pero él estaba convencido de que había escuchado la palabra de Dios. Él estaba convencido de que alguien le había hablado, y por eso él perseveró y dijo: yo voy a seguir, yo escuché que alguien me habló a mi vida, y yo sé que esa persona es el Todopoderoso. Simplemente yo tengo que irme, papá, nada más necesito tu bendición. Y fue algo bien difícil porque tuvo que dejar su familia, tuvo que dejar lo que tenía ahí, lo que había ganado por mucho tiempo, tuvo que dejarlo e ir donde Dios le dijo que fuera. ¿A dónde? Nomás le dijo que era una tierra prometida, pero no le dijo dónde estaba. Tiene que buscarla, yo te voy a dar dirección. Eso significa que tenemos que dejarnos guiar por la dirección que viene de Él, nada más, porque Él es nuestra mejor dirección. No nos podemos dejar llevar por nuestros propios pensamientos, porque nuestros propios pensamientos nos van a llevar a la muerte. Porque nuestra vida en nuestras manos no vale nada, pero nuestra vida en las manos de Él vale mucho. Entonces tenemos que caminar convencidos de que Él nos ha llamado. Si estamos aquí en este lugar, estamos empezando 2009 sentados en estas bancas, en esta iglesia, es porque Él nos ha llamado. ¿Qué lugar vamos a tomar? No nos vamos a hacer los sordos de que no, pues no. O vamos a tomar, yo sé que Dios me ha llamado, Él nos ha escogido. Desde antes de la creación del mundo, Él ya sabía que nosotros íbamos a estar aquí. Pero Abraham tomó esa palabra y dijo, yo me tengo que ir, porque yo escuché la palabra de Dios y yo me voy. Papá, yo me tengo que ir, lo siento. Y las cosas que tengo aquí, pues estaba bien cómodo ahí, pero yo me tengo que ir donde Dios me ha llamado a comenzar algo diferente, algo para Él, porque he sido llamado para esas cosas. Eran tres cosas, tres pruebas grandes por las cuales tuvo que pasar Abraham, y una de esas era el llamado a separarse de sus padres, a separarse de ahí, desde la bendición donde estaba ahí en ese momento, porque él tenía algo mejor para él. Él tenía una bendición más grande, pero tenía que pasar por un proceso. Pero ¿qué pasó entonces? En el camino se encontró con muchas cosas. Salió y se fue. Recibió la bendición de su padre y le dijo, vete en paz. Ok, te llevas mi felicidad porque yo quiero, son mis últimos días, le dijo a su papá. Así que yo quería estar contigo, pero vete en paz, tú sabes lo que has escuchado. Y vino Abraham y se fue, tomó lo que tenía que tomar, su esposa, tomó a la gente que tenía con él, los animales, todo el mundo se fue con él. Las personas que tenían que irse con él se las llevó. ¿Y qué pasó en el camino? No le esperó un paraíso nomás salir de la casa y a la siguiente ciudad, ya esa era. Tuvo que pasar por desiertos, tuvo que pasar por diversas pruebas. Fue algo muy difícil porque en el desierto muchas personas se murieron, muchos niños murieron también, muchos animales de los que llevaban, todo era algo terrible, y tuvo que pelear en el camino para poder alcanzar lo que Dios tenía para él. Pero él estaba convencido de que había sentido un llamado, y por mucho tiempo también él pasó pensando, ya no había escuchado otra vez esa palabra, ya no había escuchado la voz del cielo, sino que él seguía caminando y convencido con lo que un día había escuchado. Hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, hay personas que han estado intercediendo por nosotros, y por eso nosotros estamos aquí. Por eso estamos aquí, porque hubo gente que dobló sus rodillas, porque Dios le habló a esa gente, le dijo, ve y dile, ve y háblale, que hay esperanza para él todavía. Nada más quiero que camine en aquella dirección y quiero que siga lo que yo tengo para él, que las prioridades simplemente soy yo, nada más. Entonces él siguió y siguió y avanzó, y era para que se quejara y se regresara cuando se encontró con un montón de tropiezos y culpa, confusión, porque tanta cosa que había pasado, todavía no había encontrado la tierra prometida, pasando por el desierto, casi le quitan a su esposa, los egipcios, y muchas cosas difíciles que se encontró en ese camino. Era para que se regresara porque sus padres le decían, no, mejor aquí estás bien. Se encontró otro hombre que le dijo, no vayas para donde vas porque está bien difícil, mejor regrésate para tu casa. Hay mucha gente que nos dice, ¿qué estás haciendo ahí? Aquí estuvieras en tu casa, andas por allá y estás yendo hasta tan lejos, hasta allá a la iglesia y que no sé qué, o diversas cosas que nosotros queremos hacer para Dios. Siempre hay gente que está diciendo, ¿qué estás haciendo ahí? Aquí estuvieras en tu casa. Pero nosotros hemos sido llamados, y eso es lo importante, el llamamiento que Él nos ha hecho, eso es lo más importante. No vamos a dejar lo que Dios habló por lo que otra persona viene y nos dice, nada más, porque hemos sido llamados a algo. Y él, si hubiese regresado y hubiese dicho, no, pues la verdad que está bien difícil esto, y pues estar yendo todos los días hasta allá y estar viajando y estar teniendo, porque hay muchas personas que dicen, pues yo quiero ir, pero la verdad que no quiero compromiso. Y entonces, ¿con quién vamos a hacer el compromiso? ¿Conmigo mismo o con Dios? Es con Él que tenemos un compromiso. Él es el importante aquí, nadie más. Él es el que merece toda la honra y toda la gloria. Por eso nos gozamos aquí, porque Él se lo merece. Y Él caminó y siguió y siguió, y su esposa pudo haberle dicho: mira, ¿sabes qué? Regrésate, porque la verdad que aquí está difícil, y ya llevamos mucho tiempo caminando y hemos pasado hambre y hemos pasado muchas cosas. Pero Él dijo: no me regreso. Yo escuché la voz de un Dios todopoderoso que me dijo que Él tenía una tierra prometida para mí, y Él siguió caminando hacia ese lugar y no se detuvo, y siguió y siguió. Pero ¿qué pasó entonces? Pasó el tiempo cuando, en el lugar prometido, cuando al fin encontró el lugar que Dios tenía para él, que tuvo que pasar un duro proceso para poder llegar a ese lugar, porque fue una situación bien difícil, tuvo que pasar por tantas cosas. Y cuando tenía todo lo que Dios le dijo que le iba a dar, ya tenía su tierra prometida, ya tenía todo, entonces vino a él la promesa que le había hecho: tendrás descendencia, muchas naciones saldrán de ti. Y eso es lo que él estaba esperando. Ya se encontró en una situación bien avanzado de edad, cuando ya no esperaba nada, pero Dios cumplió la promesa que había en él. Dios cumplió su promesa y le dijo: he aquí, yo te voy a dar un hijo, y de tu esposa, no de la criada, de tu esposa te voy a dar un hijo. Yo te voy a dar la bendición que va a salir de ti, de ahí de la casa va a haber la bendición. No vas a mirar la bendición en el vecino, sino en tu casa va a estar la bendición. Un 2009 que sea diferente, un 2009. Por eso estamos aquí, porque estamos esperando mirar que Dios se mueve en nuestro corazón, y no estamos esperando nada más las cosas materiales, porque eso es lo que menos importa, sino lo espiritual, que podamos crecer y que dejemos ya la vieja manera de vivir. Eso es algo con lo que estamos batallando día con día, no solo usted, todos aquí estamos batallando día con día con dejar lo que queda atrás y seguir hacia la meta. Y cuando él tenía la bendición, usted sabe que cuando uno recibe una bendición que viene de Dios, uno se goza y se siente feliz y se alegra, y uno está ahí que no cabe y anda con la bendición, y uno le habla al vecino y le habla al hermano y a este y al otro, y le dice: mira, yo tengo esto porque lo he recibido, y yo estoy contento, y que el Señor está ahí conmigo porque yo tengo esto y tengo lo otro. Y el Señor mira y se goza también con nosotros cuando mira que nos alegramos y somos agradecidos. Y Abraham era una persona muy agradecida con el Señor, porque él cuidaba mucho la bendición, él cuidaba mucho a su hijo, y le enseñó, le dijo qué es lo que él tenía que hacer cuando iba a presentar un carnero. Le dijo: tienes que presentar el carnero o el animal que tú más amas, lo que tú más quieres, lo que tú has estado cuidando por tanto tiempo, eso que has andado ahí por aquí por allá y que no dejas que nadie te lo toque, eso tienes que entregar al Señor. ¿Para qué? Para que el Señor vea que tu amor por Él es mayor que cualquier cosa en este mundo, que el amor que tenemos hacia Dios es mayor que cualquier cosa que pueda existir en este mundo. Él tiene que ser el primero en nuestra vida, siempre. Él siempre tiene que estar delante de cualquier otra cosa. Y Abraham le enseñó a su hijo todas esas cosas y le dijo: esto tienes que hacer, mijo, presentarlo. Y Abraham estaba ahí alegre con todo lo que Dios le había dado. Se sentía con un gozo grande y un gozo profundo. Pero tomemos en cuenta de que, como él estaba bien feliz con su regalo, pues vino Dios y le dijo, le puso una prueba bien grande, una prueba grandísima, que ante los ojos del hombre es algo inaudito, es algo que no puede ser. Vino Dios y le dijo: ¿estás feliz con tu regalo, Abraham? Y Abraham, pues claro, le dijo: Señor, yo estoy feliz con mi regalo, me has dado una bendición grandísima. Yo mi hijo lo he estado esperando por tantos años, yo tengo esto que tanto tiempo que lo he estado esperando, y ahora lo tengo. Ahora tengo esto y yo lo cuido, Señor, lo cuido. Es más, que aquí lo voy a tener siempre conmigo, lo voy a dejar guardadito. No quiero que nadie me lo vaya a agarrar ni nadie me lo vaya a tocar. Entonces Dios le dijo: ok, me alegra mucho que cuides tu bendición, que cuides lo que tienes, que cuides todo lo que puedes tener ahí en tus manos, lo que puedes tener a tu alrededor, cuídalo entonces. Pero míralo, porque Yo te amo, le dijo Dios, yo te amo y he mirado tu fidelidad conmigo y he mirado que tú has sido obediente y que tú has tenido tu bendición ahí siempre. Ahora pues, le dijo, quiero que sacrifiques algo para mí, Abraham. Quiero que me hagas un holocausto otra vez. Oh, pues y Abraham rápido le dijo, sí, señor, aquí voy, ¿qué quieres? Ahorita te lo voy a hacer. Y ya se iba corriendo Abraham, corriendo, corriendo. Y le dije, ey, ¿para dónde vas? Espérame, no te he dicho qué todavía. Cálmate, no te apresures. No corras, no creas que es lo que tú siempre has pensado. Porque cuando tenemos algo, cuando tenemos muchas cosas que se convierten en nuestros dioses y que creemos que son mayor que estar en la presencia de Dios, o no venimos porque no queremos tener un compromiso, o nada más queremos venir y sentarnos e irnos, entonces pensamos que nosotros somos la perla que Dios andaba buscando en la parábola que está en Mateo 13. Y entonces no es así, porque sabemos que Dios es el Dios todopoderoso. Simplemente que vivimos ahora en un tiempo de que no le damos el valor a las cosas, no le damos el valor a Dios como realmente Él se lo merece, sino que estamos pasando ahí como a la ligera y queremos entregarle a Dios lo que, no sé, algo que me sobró, algo que tenía ahí, pues esto te voy a dar, Señor, porque esto es lo que tengo nada más, y pues lo demás pues yo lo necesito, ni modo que te voy a dar todo. Y así hemos ido. Yo lo digo por mí, no lo estoy diciendo por nadie aquí, sino que esta palabra es para mí. Entonces, en Mateo 13 encontramos una parábola en la que Jesús señaló que la verdadera sumisión completa y la fe irreprochable en el reino era como el comerciante que buscaba una perla fina. Entonces, pero nos damos cuenta, si algunos han leído esa parábola, el vendedor anda, el comprador anda buscando una perla y encontró la perla fina y vendió todo lo que tenía para comprarla. Tuvo que vender todo lo que tenía para comprar esa perla fina. Tuvo que entregar todo lo que tenía, toditito, se quedó sin nada para poder tener eso. Y a veces hemos malinterpretado estas cosas porque hemos pensado que nosotros somos la perla fina y que Dios tiene que hacer todo para poder venir y redimirme a mí, para poder venir y salvarme y bendecirme, y todo me tiene que dar del Señor porque tiene que hacerlo, porque Él es Dios, así nada más. Y no es así. Él es la perla preciosa, Él es el que tiene un precio y grandísimo, y a Él es que tenemos que darle todo nosotros, tenemos que entregar todo lo que tenemos para poder tenerlo a Él, porque Él es el que tiene la vida eterna, Él es el que tiene el de darnos un don precioso. Cualquier cosa que nosotros tenemos lo hemos recibido porque Él nos lo ha dado, simplemente así, porque Él ha tenido el deseo de darnos. Pero en esta parábola se lo voy a poner un poco más, espero que me entienda, como una historia de esta parábola, cómo es que realmente nosotros tenemos que hacer cuando encontramos a Jesús. Ahora que lo hemos encontrado, no nada más venir y entregarle poquito, porque a Abraham nada más le costaba entregarle toda la gente que tenía ahí, los animales. Él tenía muchas cosas que Dios le había dado y podía entregárselas, y así hemos hecho a veces nosotros. Queremos entregar poquito, no queremos entregar todo lo que tenemos que darle al Señor. Entonces vino este hombre y ya venimos nosotros y preguntamos, oh, pues ¿cuánto cuesta la perla? Quiero comprarla. Y ya pues bueno, y el vendedor va a decir, no, pues esta perla es muy cara. No, pues, y nosotros preguntamos, bueno, pues ¿cuánto cuesta? Yo quiero saber cuánto cuesta esa perla. Y ya viene el vendedor y dice, mire, es muy cara esa perla, es muy carísima. Y ya venimos y nosotros y decimos, no, pues pienso comprarla, la verdad, pienso comprarla, por eso estoy aquí, porque quiero comprarla. Ok, por supuesto, le dice el vendedor, y le dice, esta perla cuesta mucho dinero. Y ya pues nosotros podemos preguntar, ¿y yo la puedo comprar? Y ya pues la otra persona dice, claro, cualquiera puede comprar esta perla, a nadie se le puede negar. Entonces, si cualquiera puede comprarla, yo la puedo comprar. ¿Cuánto cuesta? Y ya pues el vendedor dice, ok, está bien, puede comprarla. ¿Cuánto tiene? Ya pues nosotros venimos. No, pues tengo un dinerito ahí en el banco. ¿Cuánto tiene? No, pues son como $1,000,000. Ok, $1,000,000. ¿Qué más tiene? No, pues es todo lo que tengo. ¿No tiene nada más? Ok, déjeme ver. Ya buscamos en el bolsillo. Oh, pues aquí tengo como 50, 60, 100, $500. Ok, $2,500,000. ¿Qué más tiene? No, pues es todo lo que tengo, ya no tengo más nada. Oh, pues no tiene más nada. Ya pues dice, bueno, tenemos aquí unos cuantos millones y pues nos ponemos a ver qué está pasando. Y es estupendo, está bien. Entonces, ¿no tiene más nada? No, pues no tengo más nada. ¿En dónde vive? Ya pues decimos, no, pues vivo en mi casa. Oh, tiene casa. Ok, su casa también. Oh, pues si le doy mi casa por esa perla y le voy a dar $2,500,000 y mi casa y entonces, ¿dónde voy a dormir yo? ¿Voy a tener que dormir en la carpa? Oh, tiene carpa. La carpa también. Y él, oh, pues le voy a dar también. ¿Y entonces qué? ¿Voy a tener que dormir en el carro? Oh, carro también tiene. Ok. No, pues tengo dos carros. Los dos carros. Ok. $2,000,000, la casa y los carros. ¿Y solo eso tiene? No, pues, señor, nada más tengo, pues eso es todo lo que tengo. Ya no tengo más nada. Ya pues, señor, dice, ¿y vive solo? No, pues tengo mi esposa y tengo mi hijo. Oh, pues tu esposa y tu hijo también. Y entonces, te voy a dar mi dinero, mi casa, mi esposa y mi hijo. Y pues, yo, ¿cómo voy a quedar ya yo solo? Oh, tú también, se me olvidaba. Tú también vas a ser de mi propiedad. Tu casa, tu dinero, tu carro, tu hijo, tu carpa, todo completamente pasa a ser del dueño para poder obtener esa perla. Y entonces, oh, pues ahí es donde Dios viene y dice, no, espérame, prometito, antes de que te vayas a ir corriendo y piensas que te van a dejar sin nada aquí. Tienes todo lo que tienes, tu dinero, tu carro, tu casa, tus hijos, tu esposa, todos pasan a ser de mi propiedad, dice el Señor. Pero te los voy a prestar. Úsalos, ministralos bien. Nada más que no se te olvide que son míos ahora. Porque eso es lo que pasa cuando pasamos a ser propiedad de Cristo. Todo le pertenece al Señor. No nada más un momentito, porque queremos darle nada más un tiempecito. Oh, Señor, nada más voy a ir el domingo en la mañana al grupo si tengo tiempo, porque a veces tengo muchas cosas que hacer. Y se acabó. Y todo pasa a ser propiedad de Cristo, porque Él pagó un precio muy caro para comprarlo. Él nada más compró el domingo en la mañana. Ahí no dice en la Biblia que Él se fue crucificado por un domingo en la mañana. Él no fue, no dijo eso, porque Él cuando bendice, no bendice poquito. Él nos ha dado vida hasta el 2009 todavía. Y estamos esperando que nuestros hijos también reciban esa bendición. Estamos esperando que ellos también puedan tomar un poco de lo que nosotros estamos tomando aquí. Pero si nosotros estamos aquí nada más a medias y decir, no, pues yo te voy a dar, Señor, nada más lo que yo tenga aquí, lo que yo pueda. Pero el Señor dijo, no, yo no he comprado nada más lo que tú puedas. Yo he comprado todo tu ser y he comprado tu familia también. Y todo lo que tienes a mí me pertenece, dice el Señor. Así es. Nadie se va a llevar nada aquí. Yo no me voy a llevar nada. Yo quisiera llevarme mis cosas, pero no me voy a llevar nada, porque todo le pertenece al Señor. Hemos sido engañados y equivocados en pensar de que lo que tengo es mío. Lo tengo porque Él me lo ha proveído, y tengo que cuidarlo porque a Él le pertenece. Tenemos que cuidar nuestras cosas, pero llega el momento en que Él dice, ¿dónde está lo que yo te di? ¿Dónde está tu tiempo? Ahora quiero tu tiempo. ¿Dónde está tu tiempo? Yo necesito de que estés aquí conmigo en mi casa y que puedas adorarme, porque hay personas que dicen, no voy porque no tengo tiempo. No vengo a la iglesia porque, ok, sí quisiera ir, pero la verdad es que no quiero tener compromisos. Eso es lo primero que dice mucha gente. A mí me lo dijeron el 30 aquí parados. Hay alguien dijo eso a mí. Yo quiero venir a la iglesia, pero la verdad te digo que es que no quiero compromisos. Entonces mejor que no venga si no quiere compromisos, porque el compromiso es con Cristo. El Señor no dice, pues llega a la casa y ahí, pues yo ni me comprometo contigo tampoco. El Señor dio una promesa. El Señor se comprometió con Abraham y él esperó hasta el momento, y cuando le dio la promesa le dijo, ahora Abraham, yo quiero y te estoy pidiendo, como tú has sido bien obediente, Abraham, yo necesito de que me oigas lo que te quiero decir. Ahora que tú eres feliz con la promesa que yo te he dado, entonces quiero que hagas un sacrificio para mí. Yo necesito que hagas un sacrificio, Abraham. Pues ya has hecho muchos, ahora quiero que hagas uno más. Entonces vino Abraham y le dijo, ok, Señor, ahorita voy corriendo a traer, buscar el mejor holocausto para presentártelo. Y él le dijo, no, yo no quiero holocausto ahora de eso. Escucha lo que te voy a decir. Toma tu hijo. Óigame, si a nosotros nos dijera en este tiempo Dios y habla y nos dice, toma tu hijo y ofrécelo en sacrificio, claro que no lo vamos a hacer. Es una cosa, nos quedaríamos ahí pensando, ¿cómo que voy a mi hijo? Si está pequeñito, ¿cómo va a hacer eso? Abraham andaba feliz con su hijo, él andaba que se gozaba con él. Y yo me imagino, porque yo con mi niño, yo a veces me duermo con él y en la noche él ahí está llorando, si no en la madrugada él llega y nos abraza y ya se queda a dormir con nosotros. Es algo precioso cuando uno tiene una bendición, uno tiene a sus hijos. Ahora que yo soy padre, entiendo el amor que un padre tiene a un hijo, pero cuando uno es hijo uno no comprende esas cosas. Pero ahora yo entiendo y me imagino que fue una situación bien difícil para Abraham el decir, mi hijo, tengo que darte mi hijo, esa persona especial que yo he estado aquí cuidando. Y muchas veces nosotros decimos, tengo que dar mi tiempo, tengo que cambiar de trabajo para poder encontrar el tiempo y ir a buscar de Dios. No puedo hacer eso más en este tiempo como estamos. ¿Cómo voy a cambiar de trabajo yo y dar el domingo para ir a la iglesia o un martes para tener una clase? Estamos equivocados porque estamos poniendo primero mí y primero yo y primero los que están aquí alrededor. Y ay, Señor, espérame un segundito. Y no se trata de eso, porque si estamos hablando de que Dios es amor, pues claro que Dios es amor. Pero Él espera de nosotros también voluntariamente que nosotros busquemos de Él día con día, y día con día estemos buscando con Él y no le neguemos cuando Él dice, mire, yo necesito tu tiempo, yo necesito de que tú estés ahí cuando yo te lo pida, yo necesito que recibas, simplemente necesito que estés ahí porque yo te quiero dar algo, no nada más porque tú me vas a dar algo a mí. Si ya todo lo que nosotros tenemos a Él le pertenece, pero Él quiere ver qué tanto podemos hacer por Él y qué tan obedientes podemos ser. Por eso estamos aquí. Y vino y le dijo, ok, necesito que me des a tu hijo. Y a lo mejor estaba pensando, pues la verdad está difícil, pero en Mateo 22:37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso significa sobre todas las cosas. Queremos que Dios nos ame sobre todos los pecados que nosotros hacemos todos los días, pero ¿cuánto yo lo voy a amar a Él? ¿Cuánto le voy a dar yo a Él? El Señor está esperando que nosotros démosle algo a Él. Está esperando que nosotros podamos entregarle lo que tenemos a Él, para que Él pueda abrir la ventana de los cielos y podamos recibir lo que Él tiene para nosotros. Simplemente Él no quería la muerte de Isaac. Jesús no quería de que Abraham matara a su hijo si Él no necesitaba esa muerte. Más adelante dice que eso era algo irreprochable delante de Dios, que alguien matara a una persona. Eso no está bien delante de sus ojos. Entonces nada más quería mirar qué tanto nosotros podemos hacer, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos tomarle el amor a las cosas primero que el amor a Dios. Y tenemos que entregarle lo que tenemos. Y entonces a lo mejor esa noche Abraham ni durmió toda la noche. Se quedó pensando: mi hijo, tengo que entregarlo el día de mañana, tengo que hacer estas cosas. Todo, fue una noche de angustia, pensando de que tenía que negarse a sí mismo para poder entregarle a Dios lo que él quería, para poder ser obediente después de que había mirado todo lo que Dios había hecho por él, porque le había hecho ganar muchas victorias, pero también había pasado por muchas cosas difíciles. Pero él seguía convencido y dijo: pues estaba poniendo una balanza ahí, una balanza bien, bien difícil, pero llegó el momento y dijo: ok, Señor, tú necesitas que yo haga esto, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Y con tal vez con qué dolor tomó a su hijo, ni le dijo a Sara, porque si le hubiera dicho a Sara no lo deja que se vaya, y nada más agarró a Isaac, agarró lo que tenía, lo que más amaba, lo que tenía ahí cuidando por tanto tiempo que no le daba tiempo a nadie más. Cuando la gente llegaba a buscarlo a Abraham, Abraham no tenía tiempo porque él estaba con su hijo, siempre le estaba enseñando y le estaba enseñando cómo ser un buen cazador, cómo poder hacer las cosas. Él estaba ahí con él siempre. Cuando alguien llegaba le decía: espérame, ahorita estoy ocupado, estoy con mi hijo, él es mi hijo, estoy con mi tesoro que he estado cuidando por tanto tiempo, ahorita espérame. Y así, pero Dios le dijo: quiero que lo entregues en sacrificio. Y él se fue obediente y fue a Abraham, caminó y llegó, y por 3 días, y a lo mejor Abraham tuvo la oportunidad de haber dicho: mejor me voy para otro lado, al cabo que son 3 días de llegada y a lo mejor ahí me pierdo por otro lugar. Pero él llegó y de lejos miró el lugar donde tenía que hacer las cosas. Estaba lejos donde tenía que ir a sacrificarlo. No era ahí en el altar que tenía ahí, ahí en la casa, sino que estaba lejos donde tenía que ir. Y a veces nos quejamos porque está lejos donde Dios nos manda que tenemos que ir, y decimos: no, pero está muy lejos, ¿cómo es que yo voy a ir hasta allá? Porque hay un grupo ahí, o porque a alguien se le ocurrió que teníamos que ir a evangelizar tan lejos. Cuando el Señor no dice: mira, mi hijo, si puedes. El Señor da una orden, da una orden. O sea que él es el que importa aquí, no somos nosotros, porque al final, ¿quién va a ser el privilegiado al estar en la presencia del Señor? Nosotros, por la obediencia. Es bien difícil, y dígamelo a mí, es bien difícil. Pero cuando Abraham miró que estaba lejos donde tenía que llegar, llegó y con dolor en su corazón le dijo a los criados: mira, ¿saben qué? Espérenme aquí, que yo tengo que ir allá arriba, voy a ir a adorar. Me imagino con el dolor en su corazón de que tenía que entregar lo que más quería. Tenía que entregar lo que más quería. Le dijo: ¿saben qué? Espérenme, yo voy a regresar. Yo voy a regresar en un momento. Y él se fue con su hijo. Y le dijo: volveremos. Volveremos. Proféticamente él estaba hablando porque tenía fe, pero dijo: tengo que hacerlo. Y se fue y llevó. Y cuando le dijo, todavía en el camino, cuando el niño le pregunta, imagínese qué dolor en su corazón cuando le dijo: papi, aquí tenemos la leña, llevamos el fuego, llevas el lazo ahí y ahí va el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero? ¿A dónde está el cordero, papá? Y ahí, ¿cómo te dices? ¿Cómo le dices a tu hijo: tú eres? ¿Cómo nos decimos a nosotros mismos: sabes qué? Es tu tiempo. ¿Cómo me voy a decir yo a mí mismo: sabes qué? Es lo que tú más quieres, eso tienes que dejar. Lo que tú estás anhelando y lo que tú has esperado por mucho tiempo, eso tienes que dejar. Y cuando Dios habló esto a mi vida, no nada más lo habló por eso que les estaba contando al principio, sino porque aquí hay muchas personas que saben de que a mí me gusta mucho eso de dibujar y cosas que el Señor ha puesto en mis manos. Y yo tengo ahí, Dios puso en mi vida a unas personas que me están enseñando a hacer más ese arte, y es una bendición para mí muy grande, pero muy grande. Y yo tengo que viajar hasta San Fernando para hacer eso todos los sábados, pero es algo que yo anhelo con todo mi corazón hacerlo, se lo digo de verdad. Yo hasta he llegado a hacer varias cosas que porque necesito hacer eso. He dejado varias cosas, pero el Señor habló esto en mi vida y me dijo: tienes que dejar lo que yo te diga que dejes, porque tienes que buscarme a mí primero. Porque yo te lo di cuando tú te diste cuenta que no podías hacerlo. Cuando nosotros nos damos cuenta que no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas, es cuando Dios actúa y dice: aquí están las cosas. Y él tuvo que, Abraham tuvo que caminar y llegar y dijo: ok, aquí está. Y llevó al niño, y cuando el niño le preguntó: ¿dónde está, papá, el cordero que vas a matar y que vas a ponerse aquí en esta altura? No hay esos animales. Y con el dolor de su corazón y por la obediencia, Abraham dijo: Dios proveerá. No le mintió, no le mintió, sino que le dijo: Dios proveerá. Y hasta ese momento yo seguía pensando que Abraham había mentido, porque no le dijo la verdad. No le dijo: tú eres mi hijo, el que te vas ahorita, tú vas a ser el degollado, tú vas a ser el que voy a ofrecer en sacrificio, porque pues tengo que hacerlo. Sino que él habló en fe, él tuvo fe, una fe que lo hizo ser un hombre que su nombre fue escrito muchas veces en el Nuevo Testamento, y fue muy conocido, y hasta este tiempo ha sido muy conocido por la fe que él tuvo. Tuvo que esperar, fíjese cuánto tiempo tuvo que esperar Abraham para poder tener esa bendición grande en sus manos. Tuvo que esperar 25 años desde que Dios le dijo: yo te voy a ser padre de muchas naciones, vete de tu parentela que yo te lo voy a dar. 25 años tuvieron que pasar para que naciera Isaac. Nosotros no podemos esperar que ya se haga más tarde, porque ya me desesperé, porque ya el Señor ya no me contestó. Eso significa de que ya lo que estoy esperando ya mejor ni lo espero y le busco por mi propia fuerza, porque, y es donde caemos. Y caemos y caemos y caemos. Pero él esperó 25 años para recibir esa bendición, y llegó al lugar y tenía que entregar esa bendición. Y cheque cuando Abraham le dijo, ya el niño, me imagino, se paró frente de él y le amarró sus manitos y lo amarró en sus pies. Y a lo mejor el niño pudo haberse resistido, a lo mejor pudo decir: pero yo ya sé qué es lo que vas a hacer, ¿por qué me vas a hacer esto? Pero en la Biblia no dice eso. A lo mejor él tuvo completa sumisión, así como tuvo completa sumisión Jesucristo cuando fue inmolado en la cruz del Calvario, porque él no dijo absolutamente nada de todas las cosas que a Jesús le dijeron. Él nunca renegó, sino que él simplemente fue obediente y sumiso, y se dejó que hicieran lo que tenían que hacer, porque había una recompensa más adelante y él sabía lo que tenía que hacer. Y ya vino Abraham y lo acostó, me imagino yo, lo puso ahí y lo acostó. Y con el dolor de su corazón tuvo que sacar el cuchillo, porque tenía que hacer lo que tenía que hacer. Y levantó sus manos arriba sobre su bendición, sobre lo que más amaba. Levantó sus manos y ya dijo: Señor, dame fuerzas. Señor, dame fuerzas, necesito fuerzas para hacer esto. Si nosotros hubiéramos estado ahí, a lo mejor el cuchillo me lo hubiera metido yo, no se lo hubiera metido a mi hijo, porque era mi hijo. Que viva él, porque yo ya estoy anciano ya. Y ahí ya estamos negando la bendición, ya estamos negando ser obedientes también, porque en ese momento él pudo tomar esa decisión de decir a Abraham: pues mejor me mato yo en vez de matar al niño. Y Dios nada más estaba esperando, cheque, que Dios estaba esperando hasta el último momento, estaba esperando el último segundo, a ver hasta dónde podíamos llegar nosotros, a ver hasta qué tan lejos podemos llegar, porque él nada más quería mirar el corazón. Porque por eso es que estamos aquí, porque hemos sentido el deseo de venir. Nadie nos ha obligado a estar aquí, porque en la obediencia está la bendición. Y si alguno está a la fuerza, pues déjeme decirle que así no es las cosas, sino que en la obediencia. Porque ¿qué hizo en ese momento que estaba ahí y tomó el cuchillo y dijo: ahorita tengo que hacerlo, ya estoy aquí, ya estoy en el lugar donde tengo que entregar lo que tengo que entregar y tengo que hacerlo? Y cuando estuvo a punto, ya quizás yo digo, ya de bajarle, ya nomás de hacer lo que tenía que hacer, fue cuando Dios le habló desde los cielos y le dijo: Abraham, no lo hagas, no lo hagas, solamente quería ver tu corazón. Solamente quería ver tu corazón. mira hacia atrás. Atrás de ti está un cordero. Atrás de ti ya está alguien que va a hacer lo que tú ibas a hacer. Ya hay otra persona que va a hacer lo que nosotros íbamos a hacer. Ya hay una persona que va a entregar lo que nosotros teníamos que entregar. Pero simplemente tenemos que ser obedientes y estar en el lugar correcto y buscar completamente la dirección que viene de Dios. Me imagino que en ese momento Abraham, cuando miró que eso pasó, él saltó de alegría y dijo: gracias, Señor, porque le agradeció y le dijo: gracias, Señor, porque aquí tengo mi bendición todavía. Hasta este día todavía la tengo. Esperaste mirar mi corazón, lo has mirado. Pero completamente tuvo que entregar lo que tenía. Tuvo que entregar lo que tenía, pero Dios no lo tomó porque no lo necesitaba. Él nada más quiere ver nuestro corazón. El Señor no quiere nada más las cosas que tenemos materiales, y si Él las pide, pues ahí están porque a Él le pertenecen. Pero Él necesita ver completamente nuestro corazón, porque si nosotros le entregamos nuestro corazón, entonces completamente va a haber una sumisión hacia Él. Y vamos a ser bendecidos, porque siempre que Él necesite y que alguien nos diga: mira, yo necesito que estés aquí, yo necesito que vengas, y nosotros directamente vamos a ir, porque Dios habla a través de muchas personas. Y este es un año 2009 que hemos comenzado, y aunque hemos mirado diversas dificultades y han pasado muchas cosas difíciles y ya muchos errores hemos cometido en el pasado, tantas cosas que el diablo nos ha seguido acusando y acusando y acusando, y cuando Dios ha llamado y no le hemos entregado lo que teníamos que entregarle, sino que le dimos lo que nos sobraba nada más. Pero hasta este día estamos aquí porque Dios ha tenido misericordia. Dios ha tenido misericordia, y nada más Dios quiere ver qué tanto podemos hacer por Él. Que si completamente le vamos a entregar lo que tenemos, nuestra vida completa. Aunque hemos mirado angustias y aunque hemos mirado males y hemos mirado muchas cosas horribles en el pasado, pero llega la mañana. Siempre llega la mañana en que vamos a mirar la luz, porque hay muchas cosas que han pasado en el pasado. Hay muchas cosas, el diablo está ahí día con día en la batalla y en la batalla, mirando a ver qué tanto podemos hacer y qué tanto nos puede quitar para que nosotros separarnos. Y a lo mejor en este momento usted se va a poner de pie y va a decir: sí, Señor, yo te entrego mi vida, yo te entrego todo lo que tengo, porque yo sé que a ti te pertenece. Y el diablo va a estar allá afuera, detrás, allá por los parkings, allá lejos, y el diablo nada más va a estar diciendo: ahorita vamos a ver si es cierto, ahorita vamos a ver, ahorita te puedo ver cuánto puedes hacer, ahorita vamos a ver si lo que acabas de decir es cierto. Tenemos que estar convencidos de lo que escuchamos y de lo que nosotros hablamos y de lo que nosotros le prometemos al Señor, lo vamos a hacer. Porque el diablo siempre está a la expectativa de qué es lo que nosotros hemos dicho. Él está esperando a ver qué oye, para de qué manera poder hacernos caer. Pero no vamos a caer, porque estamos aquí y Él nos levanta. Siempre que el justo cae, si siete veces cae el justo, dice la Biblia, Jehová lo levantará. Si nosotros caemos, y una vez caemos y caemos, Él nos levantará, porque Él merece la honra y la gloria siempre. Por eso estamos aquí, por eso estamos aquí. Tenemos que entregarle la vida a nuestros hijos, porque Él va a actuar de esa manera. Él va a actuar cuando nosotros le entreguemos lo que tenemos. Él va a actuar, Él no lo necesita, simplemente quiere mirar nuestro corazón. Le voy a pedir que se ponga de pie. Le voy a pedir que se ponga de pie. Le voy a pedir a hermano Milton que pase un momento. Y vamos a hacer una oración en esta mañana, porque el Señor está esperando que le entreguemos lo que tenemos, porque a Él le pertenece. Nuestra vida completa, nuestra familia, nuestro tiempo, todo le pertenece al Señor. Todo le pertenece al Señor. Era una situación bien difícil cuando yo estaba pensando qué iba a hacer, cuando tenía que hablar con mis suegros y decirles que tenía que casarme porque Dios me había hablado. Y déjeme decirle que pasó una situación ahí bien dura, porque ellos dijeron: ¿cómo es posible que vas a hacer esto si ella está esperando estas cosas y tú nada más vienes y dices esto? Pero cuando Dios habla, Dios tiene algo grande para nuestras vidas. Cuando el Señor dice: yo tengo algo para ti, simplemente quiero que dejes lo que tienes ahí y que me sigas, que yo te voy a bendecir. El Señor quiere abrir la ventana de los cielos, porque Él está dispuesto a hacer tantas cosas por nosotros. Simplemente tenemos que entregarle nuestro corazón, entregarle lo que hemos estado cuidando ahí, lo que Él nos ha dado, y decir: Señor, aquí está, es tuyo, tú me lo diste, es tuyo, simplemente lo voy a cuidar. Pero vamos a gozarnos en el Señor. Siempre cuando Él venga, tenemos que tomar las cosas en su misión y alegrarnos por las cosas, que cualquier cosa que pase, cualquier cosa que pase, tenemos que estar convencidos de que hemos sido llamados a un propósito. Hemos sido llamados a un solo propósito, y es alabarle a Él y gozarnos con Él, traer almas nuevas a su reino, comprometernos un 2009 que sea diferente, un 2009 en el que todos podamos trabajar juntos, en el que todos podamos trabajar juntos, tomados de la mano del Señor, tomados de la mano de Él. Que no nos miremos nada más que tú por aquí síguele, y yo por acá, y yo estoy cuidando lo mío y tú cuida lo tuyo. Cuidémoslo todos juntos lo que hemos tenido, porque hemos ganado una vida. Tenemos una vida eterna y no la podemos perder nada más porque nos da la gana o nuestras actitudes no están bien. Tenemos que rendirnos ante Él y entregarle nuestro corazón, entregarle nuestra alma. Le voy a pedir que cierre sus ojos.